chico, pico chico, pico chico. Con este pico chico yo sé que van a gozar. Sigan, sigan el compás y de mí se acordarán. Y cuando estén bailando yo les haré una señal. Y así les indicaré cuando tienen que cantar ahora. Pico chico, pico chico, pico chico, pico chico. Mire aquel cómo va, encantado apretando está. Ya lo ven, puedo ver cómo gozan y yo también. Pico chico, pico chico, pico chico, pico chico, chico. Pico chico, pico chico, pico chico, pico chico. Con este pico chico yo sé que van a gozar. Sigan, sigan el compás y de mí se acordarán. Y cuando estén bailando yo les haré una señal. Y así les indicaré cuando tienen que cantar así. Pico chico, pico.